tratar de engañarte. Si me perdonas ante Dios, juro no equivocarme. Otra vez, ya nunca más voy a equivocarme, amor. Siento.